Bienvenidos un día más a Irola Irratia. Estamos como todos los martes a las 8 en Biorritmos. Animaos como siempre. ¿Cómo estás, Igor? Que te tengo aquí enfrente. Perfecto, perfecto. Con ganas de otra sección aquí con mi media naranja. Eso es. Bueno, oye, vamos a empezar como hemos empezado como otras veces ya. Oye, ¿quiénes vamos a estar? ¿Quiénes estamos hoy? ¿Quiénes vamos a participar hoy en el en Biorritmos? Bueno, pues el primero que ha hablado, amigo indio, vale. El primero, el indio Rockbert. Aquí está. Ah, el segundo, otra voz que hemos tenido, que ya la hemos escuchado, es nuestro cocinero particular, Igor. ¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos, otro martes más. Buenas tardes. Y otro que también hemos escuchado, a Chucho, ¿qué tal la voz? Desde los montes de Irala y puntual. Y puntual, eso es más raro que la eche. Por último, pero no por ello menos importante, porque teníamos que haberla dejado para la primera, que es la reina de Biorritmos. Hola, ¿qué tal, chicos? Aquí estoy, on fire, que es mi palabra. Panecane. Y bueno, yo que soy Sampe, que soy el que os habla ahora. Y bueno, y vamos a empezar directamente con el sumario. ¿Qué nos traes, Igor? Bueno, pues yo traigo una cosita aquí con mi media naranja, con David. Bueno, voy a hacer una pequeña intro. ¿A quién no le ha pasado? Porque yo me imagino que esto os ha pasado a todos, que igual os toca la puerta una vecina que tenéis, que es así como, está igual de buena que Angelina Jolie, pero 20 años más joven, y que viene y dice, no sé, ¿puedo compartir tu jacuzzi? Porque estoy aquí con mis amigas, compañeras del equipo de vóley y tal. Y justo en ese momento te enteras que en la tele están echando Gris. O sea, esto es muy común. Y dices, lo siento, tía, no puedo atenderte en este momento. Pues os traigo tres pelis de este pelo como Gris y que no te puedes perder. Muy bien. Chucho, ¿tú con él compartes? Yo con él, últimamente, pues nos gusta bailar juntos, no sé por qué, y bueno, vamos a darle cañita, ¿no? Sí, y bueno, ¿qué me puedes decir de este peliculón? Esto me lleva mucho a los 80, entonces así, si empezamos a hablar, igual me salen expresiones de estas como llavestruz o como andamios, entonces esto es que me transporta a esa época. Es. Pues no desvelemos más, luego le daremos cañita con la sección, y bueno, pues como habéis podido adivinar, si lo hemos hecho los dos, será un Biocinema Kitchen. Muy bien, y Nekane, ¿tú qué nos traerás? Bueno, yo os traigo hoy canales de distribución para todos los músicos, aquellos que quieran promover su música a través de internet, etcétera. Entonces, el otro día hablamos del music branding, así que hoy traigo canales de distribución para todo que conlleva el music branding, que el otro día comenté, así que a ver qué os parece. Qué bien, Nekane, qué bien, qué interesante. Yo os traigo, pues que hacía mucho que no traía, copón, las noticias paranormales. ¡Oh, por Dios! Sí, señor, ya explicaré que, bueno, este formato es reconocidísimo, pero bueno, ya lo explicaré cuando me toque. ¿Y tú, Rockwer? Pues también hacía mucho tiempo que nos traía esto, y si os parece, en vez de contaros, resumíroslo, empiezo ya directamente a contaros de qué va el tema. Perfecto, arranca para la palanca. Es esta sección tan maravillosa, Biocroondas. Oh, ya era hora. Cocina con poco esfuerzo, como reza el eslogan de la sección, sí, que es máximo sabor, mínimo esfuerzo. Ay, ay. Efectivamente. Me lo voy a tatuar. Como este año, el año pasado intentaba haceroslo de acuerdo a los ingredientes que hubiera de temporada. Este año me estoy centrando en la repostería exclusivamente, porque somos bastante golosones. Y lo que voy a traer hoy es una tarta de queso con base, o sea, con cobertura de caramelo. ¡Joder! ¡Joder! ¡Una pinta! Uno de mis postres favoritos, por no decir mi postre favorito. Bueno, sí, yo también, de hecho, es por lo que me ha dado a investigar, ¿no? Soy bastante golosón también. Las tartas de queso probablemente sea mi dulce favorito y mi postre favorito también. Y bueno, pues por esto me ha dado. Sí. Voy a contaros la receta que he experimentado. Bueno, se coloca en un molde apto para microondas, chavales, para no ver los fuegos artificiales en el micro. Eso es. Pues ya sabéis, plástico, cristal, todas estas cositas. Plástico también hay que tener cuidado, porque algunos de plástico pues sueltan moléculas y pues cosas chungas. No están diseñados específicamente para el microondas y lo que hacen es soltar todas estas partículas. Bueno, a lo que voy. Echamos en este recipiente una base de caramelo líquido por todo el fondo. Tiene que ser pues una cosa de nada, una puntita. Que pongamos la punta del dedo y sea menos de medio centímetro así de caramelo. Y luego lo que hay que hacer es, en otro perolo, mezclar 300 gramos de queso de untar, una lata de leche condensada de 370 mililitros, la mítica pequeñita, un vaso de leche de 250 mililitros y cuatro huevos grandes. Tú, Igor, si ves que hay alguna incongruencia entre los datos que aporto o algún ingrediente que sobra por ahí... Yo te veo profesional, te veo muy, muy puesto en esto. Creo que Igor ha cocinado poco al microondas, también te digo. Las cinco tenedores de Igor que tiene y las cuatro estrellas Michelin. Los chefs más importantes, llegamos a casa, abrimos un paquete de salchichas y lo metemos al microondas 3 minutos. Ya está, ¿no? Doritos y queso, ¿no? También. Nachos. Bueno, pues nada, lo que hacemos es mezclar todo esto consiguiendo un mejunje maravilloso. Y pues nada, muy sencillo, se vierte encima de este caramelo, se mete al microondas y nada, hay que darle pues 750 vatios más o menos, suele ser la máxima potencia, ojo, porque a veces algunos microondas llegan hasta los 900 vatios y alguno incluso 1000, o sea, no es la potencia máxima, sino procurar informaros que son 750 vatios durante 15 minutos. Y nada, pues luego solo hay que dejarlo reposar 5 minutillos y lo metemos en la nevera después como unas 5 horas, una cosa así. Yo siempre te recuerdo porque a mí me ha pasado. Yo he hecho una de tus recetas, creo que fue una de las primeras, creo que fue la tortilla falsarius y una de estas. Y recuerdo que cuando empecé con microondas, es muy importante lo de remover, hacer una pausa. Igual si son 10 minutos, imagínate, lo del tema de parar y remover, porque es que no se te queda hecho un Cristo. Vamos a ver, estamos haciendo un pastel, Sampe, ¿eh? Sí, pero igual hay que removerlo. Que remover, pues no sé. Yo lo he hecho, lo he dejado así, me he olvidado de ello. En esta ocasión se deja. Eso es. Perfecto. Se deja. Esto no es calentar unas lentejas. O descongelar. Y nada más, vamos a poner una cancioncita, ¿os parece? Que ya llevamos hablando un buen rato. Vale. Ponte estos de unos rusos que vinieron ayer a tocar al Antroqui. Motorama. La canción se llama To the South. ¡Ahí te va! Se va la onda de todo esto. Pero no parece que no. No sé cuál será de todos ellos. Hay otro más por ahí. No, tío, mío. Ahora ¿oís bien por los dos? Ahora ves, es mío. Envío ritmos, música con la Belén y yo la irratía. Toma, John Bocalo. Bueno, ¿directamente con la chica o qué? Ok, venga, pues empezamos entonces. Antes de nada, me gustaría recordar un par de cositas. Tenemos unas entradas para el concierto del Antroqui de EH Sukarra este jueves y hay un par de maneras para conseguirlas. Podéis llamarnos aquí a la Irola ahora mismo durante el programa, al teléfono 94-421-7060, repito, 94-421-7060. Y nada, pues directamente tenéis premio directo de dos entradas. Y si no, hay otra manera, que es entrando en un sorteo que hemos montado en nuestra página de Facebook. Ya sabéis, buscáis Biorritmos Irola Irratia. Y ahí pues compartís esa fotillo que hemos puesto y entráis ahí en el sorteo. Entra... Pero lo más rápido, llamar aquí y conseguir premio directo. Eso, es entrada directa, pero que nos digan algo bonito también, ¿no? Ya que eso ya le vamos a sacar, si no, no hay premio. Llamar, que nos da juego. Nah, una preguntita y luego os vestís y para casa. No está... Venga, Nekane, cuando quieras. Bueno, pues el otro día os estuve explicando un poco lo que era el music branding, que no sé si os acordáis, ¿qué era? Era, yo siempre digo que es... la importancia que tiene la marca, ¿no? Yo siempre digo que un grupo es como si fuese una empresa, ¿no? Hay que, no sé, hay que un poco, hay que saber qué identidad tiene una banda, sobre todo conexión emocional, etcétera. Un poco lo expliqué el otro día. Entonces, hoy lo que voy a explicar es un poco los canales de distribución más importantes a la hora de poder sacar esos discos o lo que sea, a través de digital o en analógico, como lo queráis llamar, en formato disco, presencial, como digo yo. Entonces, hoy en día, que si os hago una pregunta, ¿qué creéis que es lo que más se lleva dentro de este mundo de distribución de música? Hombre, pues la descarga, ¿no? Directa, ¿o qué? O sea, hoy en día lo que está más trending, lo que está más on fire, como digo yo, es el tema de toda la música, pues, online, ¿no? Entonces, uno de esos canales es Grouser, que imagino que muchos lo conocéis, Amazon Music, Google Play, iTunes, Spotify, que es uno de los grandes, ¿vale? Normalmente cuando un grupo va a un canal de distribución, lo que hace es que suban su disco a todas esas. O sea, tú puedes decir, bueno, solo quiero aparecer en Spotify, pero bueno, que tiene su tema, no es tan fácil, ¿eh? Otro día hablaré de eso, ¿vale? Pero hoy os voy a hablar un poco de los canales de distribución, que son, pues, X empresas que se dedican a hacer esos canales de distribución. ¿Qué son? Lo primero que es, el proceso es, ¿qué es? Primero, crear un disco, ¿no? Luego, poder fabricarlo, distribuirlo y promocionarlo, ¿vale? Esos serían los pasos. Primero, crearlo, fabricarlo, distribuir y promocionarlo. Entonces, os voy a decir algunos de los canales de distribución más importantes a nivel musical, que serían C-Baby, el TuneCore y The Orchard. Pero os voy a hablar hoy de uno que es el más importante, que se llama La Cúpula Music, que no sé si os suena, no suena de nada, ¿verdad? Pero bueno, a mí me suena La Cúpula del Trueno. Bueno, también hay cúpula de muchas cosas. Hay una serie que se llama La Cúpula, etcétera. En fin, cúpula. La cópula. O La Cópula, como molaría, todos en una cúpula. Cúpula. A copular. Sí. Bueno, ya vale. Entonces, ¿qué pueden hacer estas herramientas de distribución? Por ejemplo, La Cúpula Music, ¿vale? Lo que hace es, en el primer proceso, que es crear, ¿no? Pues es el de crear un tema, ¿no? Por ejemplo, entonces tiene servicios como es el de e-mastering, que se llama, que es el de remasterización, que se llama de toda la vida. Entonces tú subes los temas online y ellos automáticamente te los ponen en función de... Vamos, que te lo acaban arreglando el tema. O si no sabes cantar, te lo arreglan, que yo conozco muchos casos. ¿Es una aplicación esto? No, es una herramienta web, ¿vale? ¿Y esto cobran o no cobran? Sí, cobran. Vale, pero son precios súper low cost, ¿vale? Pero no todo, hay pases gratuitos. Estoy diciendo un poco los pasos que tiene que hacer un músico para poder distribuir su disco, ¿no? Estoy ahora en el de crear, lógicamente, todos los que se dedican a la música habrán grabado y habrán masterizado. Ajá. Gratis no se lo van a hacer. Bueno, eso hacen cantantes como Cher o Britney Spears o Yurena. O Jennifer López, ¿no? Que no canta una mierda y... Una pregunta que no sé si igual la vas a atacar más tarde, pero... la gente que funciona con distribución, o sea, que no está cogida la SGAE, que va por libre, como quien dice, también se puede acoger a todas estas historietas. Sí, porque tienen que decidir cómo lo quieren hacer, si por la SGAE, Creative Commons o algo. Yo, por ejemplo, mira, eso lo iba a hablar otro día, pero todos los músicos que no quieran pertenecer a la SGAE pueden pertenecer a una asociación que se llama Change.org, y ahí, que es una institución sin ánimo de lucro, tú subes, vale también para músicos como para pintores, fotógrafos, etcétera. Entonces lo que haces es que subir ese tema o esa foto o lo que sea, ¿vale? Y automáticamente te lo aplican a Creative Commons, que digamos que es la licencia como gratuita, ¿vale? O sea, hay varios tipos de licencias, pero esa es la que utilizamos todo el mundo. También la gente que es blogger y así también tiene Creative Commons. Yo siempre digo que lo mejor es ser autosuficientes y que tú te lo guises. Ya. Vale. Pero bueno, hay mucha gente que no le gusta el tema de los Creative Commons, pero bueno, ya hablaré un poco otro día de lo que el Creative Commons. Hay un mogollón de tipos de Creative Commons. O sea, si quieres que se comparta, tal, vale. Pero vamos, yo creo que las GAE en breves desaparecerá igual, ¿no? No, no sé. Madre mía, mala hierba. Tremenda mafia, ¿eh? Tremenda mafia. Entonces, bueno, creo, estoy en la parte de crear, que es lo de masterizar. Luego también tiene una parte que es diseño gráfico, que eso es lo mítico, ¿no? Para diseñar lo que es el portfolio del disco, la carátula, etcétera. Y luego hay una cosa que no sonará, que esto es, para mí no es nuevo, pero igual para vosotros sí, o los músicos que me estén escuchando, que es el código UPC o el ISRC. ¿Qué es? O sea, el mítico código de barras, ¿no? Eso lo sabéis, ¿no? Te voy a decir que sí, bueno, por sentir, pero... El ISBN de los libros y todo eso. Eso es, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bien, el ISRC viene de International Standard Recording Code, ¿vale? Que es el... Ese código siempre es necesario para que puedas publicar siempre un disco, un tema, ¿vale? Sí, o porque lo quieres sacar beneficio con ello, claro. Entonces, son necesarios para el formato físico y digital. O sea, que ese código hay que tenerlo sí o sí, ¿vale? El ISRC. Y luego el UPC es lo que sería el mítico código de barras, mítico. Que y encima, una cosa ya para entrar un poco en el ISRC, que tiene que tener siempre los músicos, es que las canciones va por canciones. Igual tú quieres registrar un tema o un álbum completo, ¿vale? Pero siempre, y acordaros que tiene que ser o digital o en formato físico, ¿vale? Formato físico, CD, DVD, etcétera. Bueno, sigo un poco y estoy ahora en el proceso. Bueno, aparte de este proceso, lo que vendría después también sería crearte una página web y estar en redes sociales, lógicamente, ¿vale? Que es en el proceso de crear. O sea, que ya para hacer... Dime. Hay quien puede pensar que una página web y estar, en, por ejemplo, en una red social como puede ser Facebook, es ¿para qué, no? O sea, es duplicar, ¿no? No, pero, es duplicar. Pero eso, no el, es duplicar. El target que te va a una página web es diferente a lo que puede ir en unas redes sociales o diferente, pero el rey está en el contenido. Si tú tienes una página web y la tienes muerta, pues lógicamente no... Y si eres activo en redes sociales, sí me vas a tener mucho más engagement, que se dice, mucha más gente... El enganche, que nos dice siempre. Enganchada en las redes sociales. Entonces, o sea, lo normal es que tengan una web y y estar presente en redes sociales. Pero hay muchos músicos que tienen la web sin más. Ya. Y punto, o sea, con telarañas. Me está quedando todo clarísimo. Cópula, enganche, sigue. Sigo, ¿no? Vale, entonces ya sería, ya después de esta fase de crear, que hemos dicho, sería la fase de fabricación, que hoy en día muchos músicos deciden hacerlo en vinilo, por ejemplo. Ahora están volviendo otra vez están en auge otra vez. Entonces, esta sería la opción de o crear el álbum en CD o en vinilo o en DVD, ¿vale? Y aquí también está en esta etapa de fábrica, estaría también el merchandising. Sí, ¿vale? El vinilo sigue muy on fire desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que gracias a sobre todo los DJs, ¿no? Que es el formato que utilizan. Sí, pero mira, de hecho, un compañero mío de mi trabajo es DJ. Y ya me dice que no encuentra casi temas en vinilo. De hecho, antes iba con las cajas a saco en el coche y me veía con sus cajas, con todos sus vinilos y todo tal, para poder pinchar, porque este sí que es DJ de verdad, como digo yo. Hoy en día hay muchos DJs de postal, que les llamo yo. Entonces, dice que cada vez le resulta súper difícil encontrar los temas vinilo. Los tienen que traer de Alemania. Los compra lejísimos, pero cada vez le es más imposible, ¿vale? Pero bueno, que tú decides de qué quieres fabricar, si CD, vinilo, DVD, merchandising. Entonces, ya para terminar, quedaría en la fase de distribución, que es una decisión importante a elegir, que sería en plan, ¿cómo lo quiero distribuir? ¿En físico o en digital? Mucha gente piensa, pues en físico seguro que pensáis que os va a salir más caro, ¿no? Sí, puede parecer, ¿no? El transporte y el que intervenga más gente, pues la tienda y demás. Pues es que hoy en día sale casi parecido, o sea que no... Ajá. O sea que... Subirlo digitalmente a un Spotify o lo que sea, tienes que conseguir un montón de licencias, códigos, etcétera, hablar con no sé quién, ¿vale? Porque tienes que conseguir un código para que Spotify te publique realmente. Entonces, esta gestión te la harían estas herramientas, pero tienes que pagar, lógicamente. Yo sé que saldría una pasta. Por eso hay mucha gente que dice, ¿estás en Spotify? No, porque o primero no saben cómo hacerlo, que ya os explicaré en otra ocasión cómo hacerlo. O segundo, porque dicen, paso y quiero seguir distribuir los discos. Lo mejor es que tengan las dos opciones, ¿vale? Pero dependiendo del cash que se tenga, ¿vale? Y luego, pues, dentro de esa distribución también estaría el video marketing. ¿Qué es el video marketing? Pues esos videoclips, poder promocionarlos, por ejemplo, en una herramienta como puede ser YouTube, ¿no? O Vimeo o alguna de esas, ¿vale? O sea, eso del video marketing también es importante que lo hagan los músicos, vamos. Y tampoco es muy difícil, es distribuir ese video, conseguir que ese vídeo se viralice, que es una palabra que utilizo yo también, que se consiga extender lo máximo posible. Esto, para lo único que vale todo esto que nos estás contando realmente, es para difusión, porque para ganar dinero, ni siquiera el Spotify, como lo llamas tú, el Cambridge, te da dinero, porque según tengo entendido yo, para que... O sea, tienen que escucharte una canción 13.000 personas para que valga a una escucha, o sea, a una compra de un CD, por ejemplo. Entonces dices, pues al final... Pero realmente donde lo escuchas... No sé qué ventaja tiene que estar en Spotify. Pues lo, o sea, ventaja como tal yo creo que para mí sí la tiene, porque para mí yo soy consumidora de Spotify. Hombre, yo sería lista porque yo lo que haría sería distribuirlo a través de iTunes, que por lo menos me pagan 90 céntimos por canción. Uh-huh. Y solo escuchan un pequeño teaser, que ¿qué es un pequeño teaser? O escuchan 30 segundos del tema y fuera. Vale, a ver, tienes razón, pero bueno, hay que estar porque Spotify tiene mogollón de influencia. Entonces, esto es lo que digo, si todo el mundo va, hay que ir. Uh-huh. No sé si te ha quedado un poquito claro. No, no, claro, sí. No, lo que, o sea, no sé si me ha convencido. Un día ya hablaré de Spotify. Claro, me ha quedado. Spotify es un poco extraño, ¿vale? La manera de funcionar. Al que seguro que no le ha quedado claro es a mí. O sea, sí, estáis aquí hablando. A mí lo que me acojona de Cannes es que ahora un músico para sacar un disco necesita 5 años de solfeo, 2 de clases de baile, 8 de informática y... Sí. No, no, pero bueno, para eso existen gente que sirve para hacer esto. Pero bueno, si te lo como ella, hacer, como ella. Pero bueno, que yo pienso que, a ver, yo... O sea, yo creo que muchos músicos son autosuficientes. Entonces, para eso estoy yo aquí, para dar las, mis pequeñas masterclass. Y en este caso estamos hablando de la distribución en modo básico, ¿vale? O sea, luego otro día hablaré de la difusión. Cursos gratis en Biorritmos. Yo ayer oí una noticia que, bueno, supongo que era un poco al hilo de todo esto, ¿no? Que habían cerrado en España, no sé si en Madrid o Barcelona, una de las mayores fábricas, era propiedad de los alemanes, pero bueno, tenía aquí su sede desde hacía, pues no sé, igual 25 o 30 años de fabricación de CDs, cintas y todo el resto. Sí, a ver, lógicamente ya todo chapao, ese mercado ya está yendo en picado, porque lógicamente... Mucha gente se compra los discos a través de iTunes y luego automáticamente te lo compras y están en todos tus dispositivos. Es que es comodidad. Claro. Y aparte más low cost, yo pienso. Yeah. ¿Vale? Uh-huh. Yo, porque si un CD está a 10 euros en el FNAC o lo que sea, ¿sabes? Luego está... O sea, es mejor comprártelos desde... Yo pienso que de manera digital. Yo soy consumidora digital, ¿eh? Yo soy consumidor de piratería. Yo solo compro los CDs que me gustan mucho. Entonces ya, para terminar mi sección y os dejo un poco en paz, pero bueno, que sería la promoción, ¿vale? Que lo normal es... Por ejemplo, hoy en día para promocionar se utiliza mucho el crowdfunding, ¿no? Que, por ejemplo, los señores hicieron un... Sí. Yo, o sea, en estos super mini cursos que digo, os voy a enseñar algún día a hacer uno, ¿vale? Ajá. Y como que lo bueno y lo malo que tiene, que todo tiene algo malo, ¿vale? No todo es oro lo que reluce. Entonces, ya por terminar, simplemente hacer un resumen rápido que sería... ¿Cuál es el proceso para lanzar mi música en internet? Pues lo primero que tengo que hacer que es crear... ¿Vale? Y tengo que crear bastantes cosas, aparte de la música, masterización, tengo que crear una web, estar en redes sociales, pensar mucho ese plan, ¿no? Luego, la fabricación, ¿cómo quiero distribuir mi producto? En este caso, mi disco, ¿cómo quiero que sea CD, vinilo, DVD, si voy a tener merchandising o no, etcétera? Luego, la fabricación, ¿cómo quiero que sea? Si quiero utilizar los dos tipos, que sean físico y digital, o no, solo quiero que sea digital, ¿En cuáles son las herramientas más en las que más debo estar? iTunes, por ejemplo, Groovesart, etcétera. Y luego ya sería la distribución y promocionarse, ¿vale? Muy bien, yo quiero decir que después de todo esto, seguramente... ¿Qué chapa? Seguramente alguno... Habrá que poner reloj de arena. ¡Qué malo! Digo que seguramente habrá gente que tenga dudas, quizás algún oyente, o algún tema que, en base a lo que has dicho, le ha surgido alguna duda. Pues puede escribirnos un mensajito, ¿no? Al Facebook del programa, que también podéis tenemos. Llamar también si queréis, yo encantada de la vida, y también podéis escribir en el Facebook sin ninguna duda, ¿vale? Hoy tenéis entradas de H. Sugarra, o sea, hoy es vuestra oportunidad. Si no llamáis hoy, ya... Hoy es el día de llamar. Si no, aquí hay unos duendes por aquí que creo que están levantando la mano, que sí, se las quedan. Sí, yo creo que alguno se la lleva. Muy bien. Muy bien, pues nada, vamos a directamente con un tema, ¿no? ¿Qué? Bueno, vale. Como no lo tengo preparado, anúncialo tú. Pues los Night Beats estos. Venga, dale. Venga. Caña. ahí estaba el tema este de ¿quiénes eran, Robert? A ver. Night Bombs. Eso es, ahí ha quedado. Bueno, vamos directamente con una sección que hacía mucho que no traigo. Las noticias paranormales. Sí, señor. Madre mía, la sintonía por la voz de la Irola. De cabecera. Sí, señor. Te contrato, Chucho, qué crack. Bueno, para el que no conozca un poquito la sección, traigo cuatro noticias bastante inverosímiles y una de ellas es falsa. Algunas son de actualidad, otras no, otras más o menos, pero... Pero bueno, y aquí van cuatro titulares, cuatro noticias que os las desarrollo un poquito y que al final os pregunto cuál es la falsa, ¿de acuerdo? Okay. Vale, bueno, la primera. Cierran en Nigeria un restaurante caníbal. Iba mal. No, bueno, la verdad es que no debía ir mal. En la localidad de Onitsha, en la región de Anambra, según los medios locales y medios británicos, la policía ha cerrado este local, pues por eso, porque tenía carne humana entre el menú. Y esto es así, o sea, es tan bestia que tenían dentro del menú de anotada la carta, la carne humana, y era más cara que la carne de cualquier otro animal que tuviesen en el restaurante. Uh-huh. En el registro y las dos cosas que se incautaron un poquito más raras fueron dos cabezas envueltas en celofán en las instalaciones. No estaban reducidas, ¿no? No. Eran dos cabezas que por lo visto el rollo se asaban y se asaban en celofán. No me digas por qué. Sorbete de sesos de hombre o algo así. Sí, bueno, no sé si Aníbal Lecter estaría por ahí detrás en la gerencia o algo. A mí me gustaría hacérselo a muchos hombres. Sí. Bueno, sí, seguro. Y nada, pues esto, la primera noticia, esto no, sí. Tampoco he investigado más. Y yo creo, igual incluso primero tenías que cazar tu propia presa, ¿no? Un poco como caza humana. No me hagáis caso, estoy divagando. No sé si tenían tampoco ganado ahí para dispararle, no sé. Vale, la siguiente noticia es que despiden a la voz del pato Donald en árabe por llamar a la exterminación de Israel. Este pues nada, la voz del pato Donald en el mundo musulmán pues tiene un nombre que es el Gael Mansour. Perdón si lo he dicho mal, Gael o Gael o no sé. Bueno, pues el caso es que este hombre, en uno de sus de los discursitos del pato Donald, debió de decir: deseo de veras que Israel sea demolido. Odio el sinoísmo, tengo mucho odio dentro por cada niño que asesinan, a cada tierra y cada tierra que incautan. O sea, pero todo eso es su manera. Vale, sí, vale. Yo no lo voy a decir, joder, yo no lo sé decir en árabe, pero sí, esta es la traducción, por lo visto literal. Y pues Walt Disney, la empresa, lo que ha hecho es despedirle. La verdad es que se la ha jugado. O sea, yo creo que hacerlo en tu curro pues es complicado. Luego decirlo en otros no sé, en otros ambientes. Igual estaba buscando el despido ese. También, no sé, igual eso es. Que este despido cobrará por el despido. Yo le veo de Peter Griffin. De Peter Griffin tiene carta blanca, puede decir de todo, vamos. Eso es. Bueno, la siguiente noticia maravillosa. Un profesor ruso muere a manos de un compañero por defender la narrativa frente a la poesía. Joder, se pegaron espada y pluma. ¿O? Muy grande. El presente mezudo, el presente homicida, se enfrenta a 15 años de prisión por esto, o sea, porque el tío lo mató. El caso es que eran dos profesores de diferentes universidades, de diferentes asignaturas, como era la teoría de la literatura y la literatura comparada. Estos dos han tenido guerra toda la vida, ¿no? O sea, estas dos asignaturas se iban a matar. Y pues nada, por supuesto, eran rusos, perdón por el cliché otra vez, pero eran rusos y discutieron ebrios. Discutieron, ¿cómo no? Sí, ¿cómo sobre no? Que si la lírica, que si la poesía, tal, pues todo este rollo. Entonces, uno defendía capa y espada que solo la narrativa se podía considerar la verdadera literatura, mientras que el otro, pues nada, dijo que entonces era cargarse pues el resto de partes de la literatura que nos podemos encontrar, ¿no? Y él, algo así, pues no lo soportó y se lo cargó. ¿Cuál fue el modus operandi? El arma no viene, supongo que una pluma. Una pluma. Pero estaba teniendo. Pues sí, esa es la siguiente. La tercera noticia y la cuarta es la de cae el líder de la organización terrorista Salvemos a los Enanos. Bueno. Algo así como Save the Garden Gnomes. Algo así. No sé, me mira, le pregunta. Por tu debilidad por los enanos, empiezo a sospechar en esta, ¿eh? También puede ser, también puede ser. Pero nada, pues este es el personaje en cuestión, el líder de esta organización terrorista, declarada por la policía estadounidense, pues por las cosas que hacía. Se llama Melvin Sanders y es de Liberal, Kansas, que es muy divertido. También siempre que hay un localismo en Estados Unidos hay que decirlo. Y pues era una especie de Tyler Durden de la liberación de los enanos, y por otro lado era encargado de una tienda de recambios, ¿no? Uh-huh. Y enseñaba a preparar explosivos, reventar cerraduras, daba charlas, reunía más adeptos que se implicasen en esto de los enanos, de la lucha. Uh-huh. Y era como una especie de líder militar, según a gente que han detenido y por la que han descubierto a este líder, que asaltaban casas, se cargaban, robaban a los enanos de jardín y uh-huh. se cargaban las casas, pintaban grafitis, rollo actos de vandalismo, no prohibían de robar, pero se cargaban toda la casa, ¿no? Eran enanitos muy pícaros, ¿no? Y lo raro, lo más loco, es que en la detención, en el registro que hicieron de su casa, pues incautaron armas, material explosivo, textos reivindicativos, ganzúas, palancas, y lo loco, 730 enanos de jardín colocados en un invernadero, puestos como si fuesen los guerreros de terracota. Sí. O sea, todos así en posición. 730. ¿Cómo era? ¿Safe? Safe de Garden Gnomes. Yo, para mí es un tema muy sentimental que me trae muchos recuerdos, pues mi abuelo tenía los huevos como dos cabezas de enano. Y estas son las cuatro noticias, cuatro uh-huh. titulares. Cierran, un resumen rápido. Rápidamente, titulares. Cierran en Nigeria un restaurante caníbal. El segundo titular, despiden a la voz del pato Dolan en el árabe por llamar a la exterminación de Israel. La siguiente, un profesor ruso muere a manos de un compañero por defender la narrativa frente a la poesía. Y la última es, cae el líder de la organización terrorista, salvemos a los enanos de jardín. Bueno. Yo bueno, apuesto por la cuarta, ¿eh? Empezamos la ronda por la cuarta. Yo me tiro a los enanos también. Enanos. A mí la uno también me mosquea, pero bueno, venga. El restaurante caníbal y... Yo también con los enanos. Los enanos, ¿eh? Los enanos no, dicen los duendes. Él conoce la organización. Él conoce la organización. Él conoce la organización perfectamente. Corporativismo de mierda. Sí, claro. ¿Quién sería entonces? ¿Cuál dirías? La 1 del canibalismo. Dos unos y tres. Tres cuatros. Tres enanos. Pues era de los enanos. Que sepáis que la organización existe. Sí. La organización existe, pero no son más que pues consignas de sí. pues freedom for los gnomos y ya está. Eso es. Y ahí está. ¿Cómo te gusta? Y aquí for de duendes. Me habéis pillado en esta ocasión. Hacía mucho que no hacía, yo creo que he tenido tics o algo. Sí, es curioso lo de los enanos en un estado como Arkansas, porque ellos no alcanzan. Pero bueno, tengo que decir que la del canibalismo es muy fuerte. Sí, sobre eso me he quedado con ganas de preguntarle a Igor una cosa por sus conocimientos culinarios y quizás cinematográficos. ¿Qué? ¿Se sabe algo de la textura de la carne humana? Sí, es un tema que, de hecho, si buceáis un poquito en internet, hay muchos locos que proponen recetas e incluso que proponen, se invitan como festín ellos mismos para que les comas. Y, ¿alguna has visto tú que sea apetecible? Pues los traseros son bastante apetecibles, cocinados. Yo tengo que decir que esta del caníbal la he traído porque el sábado comimos cochinillo y tuvimos una conversación sobre el corderito, el cordero de char, el cochinillo, y derivó muchísimo. Y hasta aquí puedo leer. La conversación era solo suponiblemente, ¿no? ¿Por el parecido de la anatomía del ser humano con el del cerdo? ¿Puede por ser? La textura de la carne, ¿eh? No quiero entrar, que luego me llaman caníbal. Solo ¿no? sé que me han chivado que estaba muy bueno, ¿eh? Sí, el cochinillo. Muy rico, muy rico. ¿Con qué vamos, chicos? Pues ponte una cancioncita. Eso es. Pues me voy a poner un tema que es de Black Flag. Ah, vale. Power! Pues esa era la canción, Duchesse Black Flag. Y la siguiente, no sé si estas veces que pasa que no sé cuál es el nombre del grupo y cuál es la canción, pues hoy me ha pasado. Pues la siguiente está creando mucha expectación porque la vamos a poner un duende y yo, el duende Alfred. Y a ver qué pasa. Venga, siguiente sección, los locos estos del cine. Bueno, lo primero de todo, felicitarle al duendecillo Alfred, que es su cumpleaños. Cierto, ¿no? 160 160 años, sí, estos los duendecillos, ya sabéis que viven como las tortugas o más allá. Y bueno, pues muchas gracias, porque si no fuese por él, pues no, muchas cosas no rodarían tan bien. El vaso de vino no se rellena. Exactamente. El equipo de producción, estas cosas. Exacto. Que pasan, no sé. La investigación. La tortilla. No sé, el atrezo. Vais a hacer que llore, Vais a hacer que llore. Guru espiritual, que también es en muchas ocasiones. Yo me motivo más cuando están los duendecillos por ahí. Pero bueno. Que tiene 20 años, joder, que se conserva como un chaval. Eso es, tiene 160, pero 40 años. Sí. Y un recuerdo también para el duende que nos falta, ya que lo hemos dicho. El primo loco, Andoni, ¿sí? que nos falta por aquí. Sí. Y nada, pues vamos con nuestra sección Biocinema Kitchen. Sí, mira, yo te he traído unas pelis, tío. Mira, la verdad que cuando quedamos con una chica o algo y nos tiramos el rollo, le invitamos a ver una peli de Kurosawa, cine iraní. Qué sosos, eso es una mierda. Me juego a que os traigo algunas de las pelis preferidas de todos nosotros de aquí de los 80. De los, pues 80. Sí. De los 80, vale, me gusta. Pues sí, yo voy a empezar además con una que yo, para mí, personalmente, hablando como cinéfilo que soy, es el mejor musical que se ha hecho jamás. Para mí, como gusto, ¿eh? No sé si la crítica estaría de acuerdo conmigo. Para mí también. Pues hay Story, está ahí a la cabeza de todo. Bueno, ya sabéis, la de Her también es bastante buena. Hay musicales. Sonrisas y lágrimas, hay musicales realmente buenos por ahí, tanto para ver en directo en teatro como para ver en la gran pantalla, ¿no? Y es más, yo creo que esta tiene el récord de peli que más veces hemos visto todos alguna vez. Posiblemente, en nuestra vida. Yo te digo que la tenía en VHS y si la he visto 30 veces o 40 veces, es que hasta me estoy quedando corto. ¿VH qué? VHS, sí, era un formato que había antes. Os damos una pista, tiene incluso una continuación, tiene una segunda parte. Sí, bueno, que fue caca, ya podían haberse. Hombre, la que existirá. Ya me acuerdo, Michelle Pfeiffer, ¿no? Exactamente, acabáis de traer un recuerdo de la cabeza increíble. Muy gorda. Y estamos hablando, evidentemente, de la película Gris. Esa gran película, que yo, para mí, también inspiró a muchísimas series y películas de hoy en día sobre el ambiente y el mundo juvenil americano, ¿no? El chico popular, la chica popular. El baile de fin de curso, el macarrismo. Inspiró otra cosa, inspiró que gente de 20 y muchos hiciera de chicos de instituto. Ahora mismo es lo más normal en las series. Yo lo he vivido, siempre he sido la popular, pero es lo que tiene. Y fue una de las películas que lanzó, pues, al estrellato a John Travolta, que, bueno, si no me equivoco, justo poco antes había hecho la de Fiebre el sábado noche, eso, ¿no? Eso es. Que también es una peli muy admirada, muy querida, pero que no alcanzó las cotas que alcanzó, evidentemente, la de Gris. Sí, y fue el encargado de convencer a Olivia Newton-John de que se hiciera cargo del proyecto, de la prota. Eso es, y bueno, pues ahí están los protagonistas, pero bueno, para mí la parte más importante de esta película, aparte de toda su historia, que, bueno, tampoco... La parte más importante es que sale Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas. Sí, el noviete de ella. El noviete de Sandy antes de que se enrolle con Lenny Zuko otra vez. Un jovencísimo Lorenzo Lamas. El cachas, es Lorenzo Lamas. Cierto, ahí está. Pues bueno, si hablamos de Gris, hablamos principalmente de su gran banda sonora. O sea, banda sonora que hoy en día yo te digo que todavía la pones en garitos por ahí. La peña la baila como si estuviesen, pues, en los años 50, ¿no? Guateque. Ese mundillo ahí de estudiantil y juvenil, esas carreras de coches clandestinas, esos coches. ¿Cuál es tu canción favorita? Pues para mí, mi favorita es la de, me parece que se llama Gris, que es la de la de la cabecera, la de la entrada. ¿Cómo es? No sabría tarareártela, no. Madre mía, menudo apreto te mete el indio. Mira cómo se ríe, joder, cabrón. No, pues yo, para mí, es la que más me gusta, ¿no? La del principio, la de la cabecera. Yo considero que es un temazo. No recuerdo bien de quién es la canción, pero... Y la del final también es un temazo, la de... Sí, que la odiaba el director, por cierto. Era una canción súper odiada por el director y que la tuvo que incluir a la fuerza porque era un temazo que tuvo varios premios. De hecho, tuvo nominación a los Oscar a mejor banda sonora. Sí. La mítica Chami Moa, ¿no? Chami Moa. Sí. Chami Moa. Sí, luego yo recuerdo también una que era como una combinación de todas ellas, ¿no? Que esa es la que más se ha puesto en los pubs y así, que era empieza una, luego ya va metiendo el remix. El remix tiene un poquito de cada uno y es la mejor, ¿no? Remix. Y como anécdota, sirvió para poner otra vez de moda La Bamba, que en un momento dado las chicas, las Pink Ladies, la cantan, que es un tema de Richie Valens, que que le da una vueltita y la pone un poquito de actualidad otra vez en la película. ¿La de La Bamba, dices? La Bamba, sí. Joder, La Bamba, yo la he visto interpretada en directo por Los Lobos. Es un gran grupo que, por mucho que la gente esté, o sea, dicen, bueno, La Bamba, pues el grupo que canta esto tiene que ser, pues un grupo de, yo qué sé, de sureños que tocan así un poco música cochabamba o vete a saber qué, pero es de lo más rockero que hay. Lo que más me enrolla de la peli son las chupas. Las chupas y los coches. Pues olvidaos, lo que más mola de la peli es la receta que vamos a dar, que es una receta que todos, parece una cosa súper sencilla y todos creemos que somos los putos amos haciéndolo en casa, sí. Que son las patatas fritas. Las papas fritas. Todos decimos, o todos tenemos un amigo que dice, yo hago las mejores patatas fritas del mundo. Que no tiene misterio, ¿no? No tiene misterio, depende de la salsa con la que lo acompañes, amiga. Sí, señor, ahí está. La salsa es la clave, ¿no? Yo veo como anécdota, fíjate, por Europa, lo del tema de las patatas fritas es toda una institución. O sea, tú sí, vas Bélgica por... y Holanda, sobre todo. Joder, tú vas por la calle y hay puestos de patatas fritas con unas colas impresionantes, con todo tipo de salsas. Allí, bueno, las bañan en mayonesa principalmente, ¿no? Perfecto. Acompañamiento rey para un montón de cosas, para ostras, sí. Para mejillones. Uh-huh. Cierto es. Y... Yo voy a dar una receta de ketchup casero para uh-huh. para que juguéis con esas patatas, para que flipéis un poquito con esto. Uh-huh. Entonces, va a ser súper sencilla. Cogemos una latita de tomate pequeñito, de marca blanca, cualquiera, y a ese tomate le vamos a añadir un poquito de miel, uh-huh. un poquito de curry, unas gotitas de cualquier picante que tengamos en casa, un poquito de comino, y un poquito de pimienta. Entonces eso le vamos a dar un puntito nuestro propio, lo batimos bien, no importa que queden esos tropezones, y un poquito de cebolla pochadita. ¿No será demasiado igual pimienta y picante? No, hay que elegir una de las dos igual. No, porque son picantes diferentes, se complementan. ¿Sí? Vale. Sí. Muy bien. Entonces con eso tenemos una salsita especial y hecha por nosotros, o sea, nos tiramos largo, hacemos una comida sencilla pero con marca propia. Sí, las patatas supongo que eso, abrir el paquete congelado y echar a freidora. No, pelar. Siempre pelar. Ni de coña. Bueno, la segunda peli yo creo que la conocerá todo el mundo también y que, aunque no lo digan, yo, por ejemplo, en mi barrio no puedo entrar, si cuento que la he visto mucho, pero es bastante conocida también, ¿no? Es muy conocida y es muy romántica también. O sea, es para una tarde perfecta. Lo que vamos a decir hoy es una tarde perfecta en brazos de algún querido o querida. Depende de lo que quiera cada uno. Y bueno, pues no es otra película que Dirty Dancing. Joder. Esa gran película que suena, ¿no? ¿Os suena? Sí, sí. Me suena. Yo creo que tengo que confesar que creo que la he visto en muchos cachos, jamás la he visto entera. O sea, no me he sentado a ver esa película, pero la he visto en tantas ocasiones empezada y pues he visto un cacho que conozco, creo que me sé la peli entera. Pues yo conozco a más de una persona, a muchísimas personas que afirman que es su película favorita, tío. O sea, Dirty Dancing, que se la tienen ahí en el podium de las películas. Y bueno, pues qué os puedo contar de esta película del desaparecido Patrick Swayze, la interpretación de su vida, para mí después de Le Llaman Body, evidentemente. Y La Ciudad de la Alegría, ¿no? Y La Ciudad de la Alegría. Sí, La Ciudad de la Alegría, no, a mí no me entró mucho, pero sí es. Y Ghost, es que tiene tantísimas. Faltaría en la lista de hoy, yo creo. Sí. Ghost y Pretty Woman faltarían en la lista. Ya petamos la tarde. Siempre hemos querido hacer. Hemos querido hacer algo de barro con alguien, ¿no? Exacto. Ahí está. Y bueno, esta gran película que se centra principalmente en el baile, pues chica pija que va a un centro de veraneo, conoce a Chico Macarra, profesor de baile, y bueno, el resto ya os podéis imaginar, ¿no? Pues pasan de todo un poco, se desenamoran, hay un poco de lloriqueo, hay un poco de... Pues de todo un poco. Y bueno, ¿y qué podemos sacar de esta película? Pues, como curiosidad, que estos dos protas también se conocían, igual que John Travolta y Olivia Newton-John, pero se odiaban a muerte, y fue bastante difícil el rodaje de la peli. Y otra gran banda sonora, porque esta también se sigue escuchando en... John Cocker... Venga, ¿quién se atreve a tatarear? No, a tatarear no. A mí no me volvés a pillar. No me sé el baile, si queréis hago el baile, pero... A ver. Joder, no. Pues sí que la mueve Igor, ¿eh? Le ha cogido la atención que le acaba de coger Igor a Chucho. Le ha hecho ahí un embolado. Eso es lo que os pasa por no venir aquí en directo al programa. Mira, como guiño, que sepáis que el actor que hace de padre de ella era un famoso actor de musicales de Broadway y cantaba y bailaba de maravilla, aunque en la película no mueve ni un músculo, pero eso sí. Sí, porque, mira, es un dato que no hemos hecho sobre los musicales, las películas de los musicales, que son realmente los actores los que cantan y bailan. Si no, es que no tiene sentido la película. Entonces siempre procuran buscar gente que sepa interpretar y a la vez sepa cantar. Mira, Los Miserables. Los Milli Vanilli les propusieron hacer un musical, pero... Yo creo que les han propuesto hacer hasta porno. Eso, sí. Bueno, pero se lo vamos a dejar ahí de lado. Pues hay una escena de la peli, no sé si os acordáis, que la hermana un poco rara de ella está preparando ahí un numerito musical porque están preparando una fiesta, y en esa fiesta sirven un cóctel de marisco. Yo os propongo una receta fácil para un cóctel de marisco en casa, que es, además nos va a servir para esa gestión de merma. normas que siempre digo, que es, vamos a la neverita, cogemos esas gambitas que nos han sobrado, un poquito de huevo duro, un poquito de chaca, un poquito de salmón ahumado, y todo eso lo mezclamos bien con una vinagretita que hacemos con cebollita, pimentito, zanahoria. Le damos un toque de aceite y de vinagre y preparamos una salsita rosa, muy sencillo. Mayonesa con un poquito de ketchup, un poquito de mostaza y unas gotitas de picante. Todo esto lo servimos en una copita de cóctel y tenemos un platito muy, muy sofisticado. ¡Qué bonito! Vaya, a mí me has dicho cóctel y ya me empiezo a imaginar pues Dry Martini, Margarita... Y otro peliculón. Midnight in Moscú... Y otro peliculón de la época también. Otro peliculón de la... Bueno, pues sí, vamos con el siguiente. Pues, que es... No, me refería a que cóctel es otra película que me viene de la época. Ah, vale. Sí. Tom Cruise, sí. Joder, gran película. Madre mía. Me encanta, banda sonora de los Beach Boys. Tenemos la reina del programa es un poquito más joven que el resto y se echa las manos a la cabeza con el... Pero las he visto, ¿eh? Sí. Es de año gurina, ¿eh? Te prometemos que vamos a venir algún día y hablar de esas pelis de vampiros y hombres lobos. Que a mí no me... ¡Qué fuerte! Ya, pero que no soy tan pequeña, Chati. Bueno, las he visto. Además, soy muy fílmica o muy, ¿cómo se llame? Cinéfila, gracias. Es la palabra técnica. Pues bueno, vamos a ir con la última película que también nos va a dar el postre. Esta sí que es mi preferida. Sí, porque hacías un pequeño cameo, ¿no? Esa es mi super preferida. No estamos hablando de otra que no es Los Goonies, ¿no? Esa película, esa sí que la... Mira, a ver, tranquila, tranquila. Se la ha encendido, se le acelera el corazón. Esta te ha gustado, ¿eh? Noto como le palpita el corazón desde aquí, ¿eh? Sí, señora, ahí te hemos tocado la fibra sensible. Es que ¿quién no ha visto Los Goonies? Vamos a ver. Quien no haya visto Los Goonies no es persona, hombre. ¿Tienes no te fías de ella, ¿Tienes un póster de Sloth, que era el protagonista? ¡Quiero chocolate! Bueno, y actorazo que es Josh Brolin, que tiene un papel importante en la peli. Jovencísimo, sí señor. Un tío que después de Los Goonies, yo creo que desapareció. Fue un poco como la civilización griega, ¿no? Estuvo como un montón de años a la sombra. Igual estaba. Su padre trabajaba en un hotel, igual era por eso. Su padre trabajaba en un hotel, no sé si lo conocéis. Estaría limpiándose, ya sabéis, en aguas termales y todo eso. Empolvándose la nariz. Ya vosotros me entendéis. Centro de desintoxicación, Betty Ford. En toda regla, sí señor, para gente intrépida. ¿Y de qué va la peli? Pues la película va de un grupo de muchachones que se ponen de repente en el camino de buscar un tesoro, ¿no? Y pues eso, les pasa todo tipo de aventuras y desventuras a estos chicos tan majetones. Y tenemos interpretaciones tan legendarias como la de nuestro amigo Tapón, ¿era? Tapón era el de Indiana Jones. El de Indiana Jones. Bueno, pues era como su primo, por no decir que era el Trumpas. Y nada, pues yo creo que es una película que marcó a toda una generación, yo creo que la nuestra, o la anterior como mucho. Y yo me juego que aquí estos aciertan de lo que vamos a hablar, porque en la película uno de los actores lo pide continuamente. Sí, ¿y qué es? ¿Qué puede ser? ¿Tú lo sabes? ¿Qué alimento pide uno de los actores? ¡Chocolate! Exacto. Entonces, yo desafiando aquí un poquito a Nekane, yo creo que para estar on fire, ahora mismo no hay que tener unas Google Glass ni nada de eso. Hay que saber hacer cupcakes. Y si no sabes hacer cupcakes, ahora mismo no estás on fire. Están muy en boga ahora los cupcakes, está muy en moda. Super trending. Super trending, sí, total. Yo creo que hay hasta una máquina que los hace por ti y todo, ¿no? Sí, entonces, en homenaje a que uno de mis compañeros del programa, yo voy a dar la receta para hacer unos cupcakes de pantera rosa. ¡Oh! ¿Cómo me quieres, Igor? Dios, mejor eso, pastelito de la historia. De todas maneras, nos quiere a todos, ¿eh? Porque Igor es muy amoroso. Lo digo en serio. Entonces, esto es muy sencillo. No es más que coger 150 gramos de harina. Hacemos un puré con 150 gramos de fresas y lo mezclamos con la harina. Cogemos 100 gramos de mantequilla y cogemos 4 huevos. Todo esto lo emulsionamos bien y lo metemos en un molde de cupcakes. A todo esto, el emulsionar, tú dices batir. Batir, sí, batir verdad. Hasta que aumenta de volumen. Qué técnico es, sí, Dios mío. Cada uno con sus tecnicismos. Si os habéis dado cuenta en la receta, no he hablado de azúcar, porque los cupcakes llevan unos componentes muy claros, que son el frosting, que es el relleno que lleva adentro, y luego siempre lleva algo encima, ¿sabes? Un topping de alguna cosita. Entonces, el frosting va a ser bastante dulce, entonces a la masa propiamente dicha no le añado azúcar. Yo no quiero pecar de ser un poco maqueto, ¿no? En ese aspecto, pero un cupcake no es una magdalena hiper cargada. ¿Qué dices, chaval? Mucho más fashion, tío. Una magdalena americana en toda regla. No, porque va decorada con alguna cosita siempre temática, sí. Y tal. Entonces, el relleno no es más que... No es más que un poquito de cremita de nata y fresas, sin más, y luego lo vamos a cubrir todo esto con un topping hecho a base de unas nubes derretidas con un poquito de chocolate blanco. Y nos va a venir enseguida, aparte de que el resultado va a ser rosa, nos va a venir enseguida el sabor a la pantera rosa. ¡Oh! Qué bueno. Qué gran pastelito. Me comería una pantera rosa ahora mismo, ¿eh? Yo también me comería una pantera rosa. ¿Tú, Alejandra, qué te comerías? Yo es que yo le entiendo mucho a Igor porque veo, estoy súper adicta a programas de estos de súper. Entonces sé lo que es el frosting, no sé qué, no sé cuántos. Me alegro. Pero bueno, que yo me comería ahora mismo nada. No puedes, ¿no? Ay, amiga. Oh my God. Bueno, esto ha sido todo, ¿no? Esto ha sido todo por esta semana. Sí, oye, hay que, como anécdota, hay que añadir que hemos hecho dos semanas seguidas lo del Biocinema Kitchen. Y la semana que viene volveremos con más fuerza. Otra vez bailaremos juntos, pero traeremos otra sección que todavía no vamos a desvelar. Pues estamos esperando ansiosos, Biorritmos, este programa tan azucarado. Como somos podéis ver. Largo más puma de Irala. Bueno, nos queda, entramos ya en la cuenta atrás para un evento maravilloso, y es que quedan apenas 3 meses para esa segunda edición de La Tumba Abierta, del que ya tenemos fecha. Venga. Y esta vez tendremos capacidad para muchísima más gente. Pues esto, sí. No ha llamado nadie. ¿Nadie quiere las entradas? ¿Qué pasa? Nada, la gente los jueves, no sé, tendrá que estudiar. Oye, yo me pregunto, ¿pero habéis preparado cita para hoy? No, no hemos vuelto a prepararme yo porque sabía que ibas a traer tú alguna cita. Me encanta, se está sonriendo algo. Bueno, ¿me dejáis contar lo importante? Sí, claro. Nada, que nos queda contar pues cuándo va a ser. Que será el 17 de mayo en el Gasteche de Erandio. 17 de mayo en el Gasteche de Erandio. Calezulo. Eso. ¿Qué grupo es? Habrá ya, los desvelaremos. Iremos poco a poco. Esto poco a poco, en pildoritas, para que no os atragantéis y vayáis digiriendo todo bien. Porque promete ser un programón de vértigo y un fiestorro bueno. Qué miedo me da, por Dios. ¿Se sorteará por fin el cuaderno de Chucho? Nah, olvídate. Se sorteará, pero resultará ser una copia. Hay tantas cosas. ¿Se sorteará el iPhone de Nekane? No, pues tampoco. Nada, hay sorteo que valga aquí. Nekane, ¿cuál es tu cita para acabar? Y yo compito con ella, si quieres. Ole. Vale, pues mi cita de hoy es: la música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieres y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión, que la música sea el elemento del amor. Esto es propaganda, esto no es ninguna cita. Sí. ¿Y esto quién lo ha dicho? Lo dice Kurt Cobain, uno de mis grandes. Sí, le amo. Si hay chicos como Kurt Cobain, que me llamen. Además, aniversario ahora de su muerte, ¿no? Exacto. Sí, él amaba más a su escopeta, pero bueno. Pues esto lo decía un señor que llevaba chapela con una estrellita encima y decía siempre: si avanzo, sígueme, si me paro, empújame, si retrocedo, mátame. ¡Oh! Qué bonito. Dos grandes. Sí, pues nada, yo no, como no quiero dejaros en mal lugar, no he traído cita esta semana. Venga, di agur, como el otro día tuvimos a Adrianov, hoy que nos diga, que nos despida Chucho. Venga. Agur, chavalotes, hasta la semana que viene. Venga, estos Biorritmos, y no le agradezco. ¡Soriona, vuelve! ¡Soriona! ¡Agur!